Bien, y nos metemos a El Barrio Cuenta. Hoy vamos a hablar con Jorge Muñoz desde El Chayao. No hay tango de fondo, Jorge, pero igual te saludo. ¿Cómo andás? Hola, Marcos. Muy buen día. Gracias por la comunicación. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo está todo por El Chayao? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo va la construcción de la salita? También te queríamos preguntar. Bueno, te comento que se arman unos nubarrones detrás del Cerro Arco. Está feo. Pero es como el ladrido de los perros. Perro que ladra no muerde. Rápidamente viene el viento y vaya a saber dónde se van esas nubes. Pero por acá no cae el agua todavía. O sea que en el Chayao se están gestando las tormentas. Sí, ¿no? En la mañana voy a decir, está negro, decís, uy, viene, digamos, el diluvio, y de repente se ve que los vientos son realmente fuertes y se disipan, y a mediodía hay pleno sol, así que, bueno, una lluvia vendría muy bien acá, la jarilla, el ala del loro, el retamo, todos lo están pidiendo así denodadamente, ¿no? Esperemos, porque están pronosticadas las tormentas, así que en algún lado va a caer. Siempre cae en algún lado, ojalá que también caiga en el Chayao. Ahí el agua es el punto, digamos, de vida acá en la zona, así que bueno. Pero bueno, aún así, seguimos viviendo y hacemos cosas. Total. Está bueno. Te cuento, Marco, dale, sí. Un poco de vos me preguntabas cómo íbamos con el tema de la salita de salud, ¿no? Ajá. Y bueno, estamos avanzando. A veces avanzar implica retroceder un poco. Hubo una pared que nos salió torcida, la tuvimos que tirar, un metro de pared por 10 metros, para hacer un garrón, pero bueno, ahí otra vez a poner el plomo, los hilos, todo, y bueno, ya estamos otra vez a la misma altura que antes, y con la posibilidad de llegar a la altura del techo, así que ya nuestra ocupación, no nuestra preocupación, pues en verdad no. Nos vamos ocupando en la medida que surgen las situaciones. Nuestra ocupación ahora es un techo. Bien. Ahora podemos decir que somos los sin techo. Bueno, pero de a poco. Y para eso, no, imagínate, digamos, lo lindo de todo esto es que digamos, lo estamos haciendo entre los propios vecinos, es totalmente autogestivo. Vamos el 15 de noviembre, tenemos gran festichola. Es el primer año de inicio de todo este trabajo. Y realmente cuando empezamos teníamos yuyo y un pedazo de tierra, que no es poco tener un lote, pero no teníamos nada, y bueno, ya tenemos ahora construcción, hemos conseguido, digamos, tanto la mano de obra como los materiales como para ir avanzando. Vos, para que tengas una idea, Te digo, el precio del metro cuadrado de construcción, no necesariamente tienes que saberlo, pero digamos, figurativamente yo te pregunto, ¿sabés a cuánto está el metro cuadrado de construcción? No, pero muy caro debe estar. Bueno, la vivienda mínima, según el IPB, tiene un costo por metro cuadrado. Mira, a ver, por el oyente, porque uno dice un metro cuadrado y a veces ni te imaginás, pero es un paso hacia un costado y un paso hacia adelante. Y haciendo ese cuadradito, eso es un metro cuadrado. Un metro cuadrado de construcción techada de una vivienda mínima tiene un costo ahora de 120 mil pesos. Ah, bueno. Me quedé sin palabras. Imagínate. Así que bueno, y bueno, las horas de trabajo que le hemos puesto a la obra, digamos, cemento, arena, ladrillones, los mil ladrillos salen 27 mil pesos. Realmente, digamos, ha sido, diríamos, si seríamos muy creyentes, un milagro. Porque a medida que surgía la necesidad de avanzar, íbamos consiguiendo donaciones. Y bueno, ahora para el techo, lo que hemos activado es con el compromiso de los cabañeros de la Cámara de Turismo y Comercio acá del Chayao, hemos conseguido la donación de dos fines de semana de cabañas para cuatro personas, una ubicada acá en el Chayao y otra ubicada en Uspallata. Y bueno, logramos una rifa, cuyo costo es bastante módico, de 200 pesos, el premio más o menos de 10 mil pesos, ¿viste? Entonces, aquellos que no tienen mucha visión comunitaria, pero tienen visión económica, dice, pongo 200 pesos y me gano 10.000, ¿viste? Una cosa así. es conveniente. Así que quienes quieran comprar números, le dejo mi teléfono ahí en la radio, pueden adquirir los números para ganarse un fin de semana, a coordinar cuando una vez se lo hayan ganado primero. Claro. En Payata o en el Chayao. Bien. Bueno, si no, el número. Bueno, el número de teléfono. Claro, la gente lo quiere saber. El número es 261-5-116-726. Lo vamos a estar entonces difundiendo, querido. Exactamente. Y el sorteo es el 15 de noviembre. El día de la gran fiesta que me estás diciendo. Exactamente, nosotros así como agrupamos todo. Pero aún así se nos junta otro festejo, que es que el día 20 de noviembre es el Día del Agua en Mendoza. Uh-huh. Por ley, pongámosle un número, 18666. Bueno, hay una ley, no es un chiste el número este, pero hay una ley, viste que todo tiene sí. Número en la... Bueno, hay una ley que hace que el 20 de noviembre se festeje el Día del Agua. Sí. Y casualmente el Chayao fue el que proveyó de agua limpia a la Fundación de Mendoza. Es decir, desde el histórico acueducto del Chayao en 1817 se generó un acueducto colonial, la obra de ingeniería más importante del Virreinato del Río de la Plata en ese momento, para surtir de agua clara a la Fundación de Mendoza, que salía el agua en la Plaza Pedro del Castillo, ¿no? Así que bueno, digamos, como el festejo de nosotros también, ¿no? Siempre hacemos un concierto grande, bueno, ahora estamos ahí tratando de hacerlo como concierto de fin de año, en el Santuario Lourdes, que tiene capacidad para 5.000 personas, ahí estamos ahí gestionando a ver cómo va a ser ese concierto en fin de año. Siempre también lo hacemos junto con el Departamento de Irrigación, viste que es el que se encarga de festejar el Día del Agua. Así que bueno, estamos en esa gestión, ¿no? Qué bueno lo que nos acaba de contar, para la gente que no sabía, yo no lo sabía, cómo el Chayao brindó agua, ¿no? En la fundación de la capital ahí. Qué interesante, la verdad, nos diste hasta una clase de historia, Jorge. Sí. Mira, y el desafío técnico no era tanto llevar el agua, que si bien, bueno, estamos hablando de 1817, digamos, realmente mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero el gran desafío fue compensar con válvulas de barro, ¿viste?, de arcilla, la presión del agua, porque si no, abría el grifo ahí en la Plaza de Pedro Castillo y te salía un chorro de agua de 30 metros de alto, ¿viste?, por la cantidad de metros de pendiente, ¿viste? Claro, entonces, la presión, claro. Exactamente, entonces el desafío de ingeniería fue ir regulando la presión, de manera que cuando saliera el agua, saliera con caudal, pero bueno, no tan alevoso, ¿no? Claro, claro, claro. Total. Así que bueno, nos fuimos por ese rumbo, Marco. Pero te comento más reciente un poco de actividad, no sé si te debo un poquito de tiempo para que rápidamente... Diga. Bueno, este fin de semana, no sé, yo te hago preguntas, ¿no? Y como para que vos me des pie, digamos, mal, a comentarte que cuestiones, mal, ¿no? Para hacerme quedar mal. Bueno, cuando bueno, vos tenés sí. mucha sed, ¿qué es lo más rico para, no, para que eso? Te puede presentar la vida? ¿Por qué me preguntas eso? Cuando tenés el sed de calor. ¿Por qué tengo que decir? La birra, decimos que... Claro. Y sí, si te tengo que decir la verdad. Si te tengo que decir la verdad, te tengo. Si hablamos, si me la preguntas el 20 de noviembre, te digo que el agua, obviamente. Si me la preguntas hoy, te digo. Eso. No, yo quería que me dijera el agua. Entonces, bueno, vamos a tomar esa primera respuesta como la más. Mirá la Luli, la Luli dice el tereré. Está bien también, vale. ¿O no? Bueno, sí. Te cuento que lo lindo que pasó este fin de semana. Es que, viste, yo me acuerdo cuando era chico, jugábamos a la bolita, al tejo. Con esto ya estoy delatando digamos, mis orígenes, ¿no? Pero lo más bueno que le puede pasar a un chico es jugar con los elementos que tiene a mano. Uh-huh. Ahora tienen los celulares, que es un fastidio. Pero bueno, en el chaleo lo que tienen a mano son los cerros, digamos, el agua de onda, el arroyo. Y hubo este fin de semana un encuentro de scout de una zona acá de Guaymallén y del Chalao. Acá hay una sede de scout que se llama Gualidán, uh-huh. Es el nombre del scout. Se juntaron 100 niños, hicieron un campamentismo, y bueno, dentro del campamento lo que hacen, bueno, en la noche hacen guardia para cuidarse, digamos, cuidar las carpas, viste, tienen normas de respeto, de convivencia. Se preparan entre ellos los alimentos, y te hacen unos fideos medio sancochados, pero se lo comen porque bueno, sí. Y subieron al Cerro de Veguita, que el Cerro de Veguita está a 20 metros del centro de salud que estamos construyendo, ¿no? Uh-huh. Y cuando volvían, viste, eran como 100, viste, era un domingo a las 12 de mediodía, el sol partía, sí. Y estábamos ahí en el centro de salud trabajando, y teníamos una manguera con agua, ¿no? Entonces, bueno, la idea es nos comía agua y empezamos a chayarlo, y pasaron los 100, uno por uno, poniendo la cabecita y nosotros uh-huh. regándole ahí la cabeza con agua fría, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, son como experiencias muy simples, pero, viste, para los chicos, yo me acuerdo así también, haber estado en situaciones de campamentismo, cuestiones, uh-huh. y que tenía sed, y cuando te encontrás con un agua fresca, claro. Era como, digamos... Uh-huh. Lo mejor. El tesoro, ¿viste? Sí, sí, así, sí. Exactamente, así que fue realmente lindo y un poco, mirá vos que observaciones tan simples pero tan concretas, uh-huh. que exista un lugar como el Centro de Salud, que tenga una manguera de agua abierta, claro. y que haya alguien que esté dispuesto a decirle, chicos, ¿quieren un poco de agua fresca? Es como importante, ¿viste? Porque si no, de hecho no se van a morir de sed por estar mediodía, digamos, escalando un cerro, pero viste esa sorpresa de encontrarte ahí en mitad del camino con el agua fresquita y que te refresque, bueno, es como muy bueno, viste. Total, habla de una... me gusta que esto también se diga al aire y habla de una sensibilidad tuya también respecto a que te haya quedado también el recuerdo de esto y que te haya traído también a tu infancia. Supe también en mi infancia hacer scout y es muy lindo esos eventos que se hacen, está muy bueno. Seguro. Bueno, te cuento dos cositas rápidas que se vienen ahí como actividades. Dale. Una es este domingo, acá en el Chalao, en el camping de AXA, uh-huh. hay un encuentro de mujeres y feminismo populares. Encuentro de feminismo y mujeres populares. Esto es el domingo 31 de octubre a las horas 15:30 en el camping de AXA. Se sugiere traer el matecito. Y los temas que se van a tratar son un foro de discusión y debate, los puestos de las trabajadoras en la economía popular y espacio de niñeres. Eso básicamente es la idea de este encuentro que se va a realizar acá en la zona. Perfecto. Campín sí. Campín queda a 200 metros acá del centro de salud. Nuestra compañera Juliana nos contaba ayer sobre esto, así que va a estar muy interesante lo que se va a desarrollar ahí. Sí. Bueno, ¿y cuál otra te quedaba? Buenísimo. Y la otra es en un encuentro de Red de Cultura Viva Comunitaria de Mendoza. Esto es con referencia al segundo Encuentro Nacional de Cultura Viva Comunitaria que se va a realizar en Villa Dolores, Córdoba. Uh-huh. Esto va a ser el sábado 30 de octubre a las 16:30 y el lugar es en Chacra de Coria, en el Teatro Leonardo Fabio, ahí frente a la Plaza de Chacra de Coria. Va a haber entonces un encuentro de cultura viva comunitaria con objetivo de discurrir un poco el tema y de preparar para el viaje de este encuentro nacional, el segundo, que se va a realizar en Córdoba. Uh-huh. Interesantísimo también, Jorge. Bueno, actividades por todos lados desde el Chayao, che. Sabés que la comunidad cuando está así como entusiasmada se mueve, genera propuestas, hay acciones. Me quedan dos cositas más que quiero comunicarte, ya que estamos ahí al aire. Dale, es sí. que ya de tanto, digamos, reuniones, a veces con funcionarios, con cuestiones, vemos que hay cosas que no funciona, entonces bueno, es como que tenés que tomar vos digamos, la decisión, ¿no? De quejarte toda la vida o de poder concretarla. Y hemos como empezado a gestionar una serie de intervenciones en la urbanización del territorio nuestro, y una ha hecho que el ingreso a la escuela de Champañat, donde asisten 200 niños en el nivel inicial y 150 en la secundaria, no hay senda de vereda, no hay vereda en ese lado. Hay una callecita que quedó chiquita porque cuando se urbanizó hace 54 años, más o menos, imagínate, nadie creía que iba a pasar más de dos carretelas. Ahora pasan tres líneas colectivos. Claro. Entonces, bueno, y la calle quedó chica, ¿no? Entonces, pero el punto es que al no ser una zona que el municipio considere urbanizada, el Chalao está considerado como zona de secano, así como un campo ahí inculto, digamos, no tiene vereda. Entonces los chicos caminaban por la calle para ir al colegio, y con dos líneas de colectivo y todo eso, era como, digamos, bastante peligroso siempre. Así que pusimos mano al asunto y generamos nosotros una vereda, digamos, una senda peatonal de unos 3 metros, y ahora, bueno, los chicos ya pueden, digamos, llegar a la escuela sin necesidad de ir caminando por donde transitan los vehículos. Son pequeñas cositas, ¿viste? Pero son, digamos, realmente, digamos, necesidades reales del lugar. Así como los vecinos también nos estamos vinculando, en verdad, con las alarmas comunitarias para, digamos, prevenir, digamos, posibles delitos y demás. Entonces, bueno, hay una comunidad que está, digamos, visibilizando las carencias, pero también tomando cartas en el asunto, y eso es muy bueno. Totalmente, totalmente. Jorge, bueno, te agradecemos por toda esta información que nos trasladás, que la das a conocer, muy bueno. Vamos a seguir difundiendo este sorteo también para ayudar a construir el techo, que también nos parece muy importante. Y bueno, no importa que me dieron mal la pared, lo importante es que la pudieron levantar y siguen adelante. Sí, claro, sí, no te imaginás lo que es tirar una pared. Bueno. Nadie quiere darle el primer punto. Más difícil, pero bueno, más digamos, difícil. Claro, debe ser más difícil tirarla que armarla. No, con un empujón la tiraba. La tiramos así en un minuto. Estaba muy mal hecha. Levantarla en la calle. Estaba muy mal hecha. Tiene columna. Son, ah, bien. No tenía columna y como no teníamos cemento, le pusimos barro, ¿no? No, mentira. No, pero no tenía columna, no tiene vinculación, entonces queda como un muro libre, ¿viste? Claro. Le pegó un empujoncito y ya. En un minuto destruiste 30 días de trabajo. Oh, bueno, no importa. Lo importante es que bueno, siga. Bueno, Marco, y aprovecho la situación para decirle que los que quieran escucharse unos tangos esta tarde en Feroz América a las 16 horas, vamos a estar escuchando Tango Siglo XXI con Julieta Lazo y Alejandro Muñoz, que le vamos a hacer una entrevista a Alejandro Muñoz, que es un gran compositor, y está ahora presentando una novela en la Feria del Libro, así que los que quieran escuchar tango en la mañana, escuchen toda la música de Pupurri que quieran, pero los miércoles a las 16 en Feroz América suenan los tanguitos. Buenísimo, Jorge, yo me meto para decir que recién hace un ratito escuchábamos un tema de la Julieta Lazo, y también contarle a la audiencia que hay un disco nuevo de ella, así que pueden buscarlo. Buenísimo, genial. Bueno, listo, entonces eso era la invitación que quería aprovechar para... Sí, vamos a estar escuchando Feroz América como todos los días. Jorge, que tenga un hermoso día, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre por dando voz, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuchamos a Jorge Muñoz en el espacio del Barrio Cuenta desde el Chayao, todas las actividades. Y si escuchaste, podés participar y ganarte unos días en una cabaña y ayudar a la construcción del techo de esta salita que están construyendo en el Chayao, y podés mandar un mensaje al 1215-116-726 y participar de este sorteo por unos días en una cabaña de Uspallata o el Chayao para ayudar a construir el techo de esta salita de primeros auxilios que están construyendo en el Chayao.